esa noche y ese cuarto de hotel fue la última vez que hicimos el amor. Cuando tu cuerpo desnudo me pertenecía, querida, qué ironía, qué trampa nos pone la vida día a día. Día a día, y aunque el tiempo pasa.